¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. El ajonjolí de todos los moles. Regresamos a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, acompañada este viernesitos chelero, tequilero, dice la jazbola, por la compañía de teatro Crucero de Noé. El día de hoy, bueno, nos acompaña Jazmín Hernández, mejor conocida como la jazbola o como la mamá, ¿no? Porque aparte es todo un rollo ahí de familia en la compañía. Y bueno, Ivancito, ¿no? Que es el hijo pródigo. ¡Ah! Sí. Bueno, estamos platicando justo de que, bueno, ha habido un crecimiento profundo, ¿no? En la compañía de teatro. Y yo estoy segura que Caperucita Floja va a seguir en la misma línea de, con una producción bonita, con buenas actuaciones. Bueno, de pronto es así como de, ay, bueno, no son los Óscares, ¿no? A final de cuentas es un es un taller de teatro donde sí. la gente participa, la gente de la comunidad es la que está haciendo el teatro, ¿no? Y que bueno, pero la verdad es que yo creo que se han hecho muy, muy, muy buen trabajo, ¿no? Y bueno, pues esperemos a ver la función de Caperucita Floja. Mañana viernes, mañana sábado, la primer función, domingo 30 de abril y el próximo viernes 6 de mayo. 5 de mayo, no bueno conmigo. Ya estoy. Seguramente yo los voy a ver allá el 5 de mayo. No voy a poder estar estas dos funciones, pero el 5 allá nos vemos. Estábamos contando, si ustedes quieren hacer teatro, ¿no? Ivancito, invita a la comunidad a Crucero de Nona. Pues ya lo dijiste, o sea, estamos todos los domingos, prácticamente todos, de verdad es raro el domingo que no estemos. Ahí en el Teatro Don Jorge Silva, antes, en Azteca. El mismo lugar en donde es la función, ahí en el reloj de Santa María, casi esquina con Juárez, atrás del Coppel, ahí nos encuentran. Si está el zaguancito rojo, que es por donde entran cerrado, pues nos tocan y salimos a recibirlos. No necesitan nada, o sea, algo que digo, la verdad es que nos va a echar flores y no me importa. Algo que está pasando chido y que creo que va mucho a lo que tú decías ahorita. Es que, o sea, sí, afortunadamente ha subido como el nivel de la compañía. Ha sido muy difícil, pero ahí va. Y mucha gente dice, no, es que no, como ustedes tienen mucho tiempo y no son como y son profesionales y yo nunca he hecho teatro. No, o sea, al diablo. O sea, tenemos gente, ahorita nuestro integrante más pequeño tiene 10 años y créanme que está con todo, así, con todo. Y el más grande tiene 65, 67, algo 67. Así. 67. Igual, está con todo. Y todos empezaron de aquí, o sea, aprendiendo de cero, ¿no? Obviamente hay un proceso formativo, que también lo decías. Somos compañía, pero también somos taller. O sea, mientras no presentamos nada, por ejemplo, de enero a abril, más o menos, un poco antes, como enero, marzo, pues siempre tratamos de hacer un proceso formativo para justamente elevar y mantener la calidad de las obras, de las puestas en escena, ¿no? Y bueno, ahorita que ya nos pusiste el estándar súper alto, pues a ver qué hacemos con Caperucita Floja, ¿no? Ahora les tiene que salir. Sí. Ahora les tiene que salir. Ajá, exacto, les tiene que salir increíble. No, bueno. Algo nos vamos a tener que inventar. Sí, no, el problema es que ya es mañana, o sea, no sé qué pueda pasar. No sé qué pueda pasar. Detalle. Sí, no. Ups. Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas pues más valiosas que tiene la compañía, ¿no? No solamente pues son las funciones que pueden ofrecer al público, ¿no? Sino justo este trabajo de taller, ¿no? Justo este trabajo de formar actores, ¿no? Porque no solamente Iván, o sea, incluso yo misma y muchas otras personas que a lo mejor ustedes me podrán nombrar mejor, después de haber pisado Crucero de Noé, nos enamoramos del teatro o de alguna arte, de alguna manera, del baile quizá. Y bueno, o sea, hemos buscado como el camino o esa línea, ¿no? No todas las personas, obviamente, ¿no? Yo creo que si nos pusiéramos a nombrar a todas las personas por Crucero de Noé, pues necesitaríamos dos programas, ¿no? No, ni me acuerdo de los nombres. Bueno, pero sí han sido muchas personas las que han pisado Crucero de Noé, personas de aquí, de Amecameca, personas de la región, y que nosotros sabemos que, a final de cuentas, esa es nuestra labor como artistas, como promotores culturales, ¿no? Como creadores, pues artistas, ¿no? Realmente sensibilizar, pues no, más allá del algo, sensibilizar a la gente. No, pero sí poner al alcance de las personas este tipo de alternativas, ¿no? Porque, bueno, la televisión y los programas de reality shows y todo lo que nos venden, pues está al alcance de todos, ¿no? Pero, bueno, ese tipo de cosas de pronto no está tan al alcance. Y cuando una persona experimenta hacer teatro, hacer danza, pintar o algo y le mueve dentro, realmente se convierte en otra persona. Y yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que tiene Crucero. O sea, porque además, talleres de teatro en Amecameca, pues ha habido en Casa de Cultura, sale uno por aquí, sale otro por allá. ¿no? Nacen, mueren, desaparecen, se vuelven a crear, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero pues mantenerse, ¿no? Mantenerse durante tanto tiempo, pues realmente sí es una labor, pues que no cualquiera, ¿no? Y eso es lo aplaudible. Desde mi punto de vista, y no porque yo los quiera tanto. No porque sea parte de la familia. Que aunque ya no haga función con ustedes, ni haga teatro como tal con ustedes, yo sigo siendo crucero, claro, ¿no? Y lo voy a hacer hasta el día que me muera. O que me excomulgue la mamá, ¿no? A lo mejor, ¿quién sabe? La mamá crucero de la vida. O que regrese, dice. Porque me excomulgue, pero bueno. ¿Qué más? Pues de qué. No, por ejemplo, eso de ti te estabas diciendo de la calidad. Y por ejemplo, algo que yo creo que influye mucho es el cine. O sea, que ya no es cine, que ya es teatro, que ya lo hicimos teatro. Y también, pues, reconocer al señor Jorge Silva, que todavía vive y que todavía no nos presta, nos renta el teatro. Pero que de verdad de hace, ¿cuánto tiempo? ¿5 años para acá? Más o menos. O sea, como de unos 5 años para acá, tal vez un poquito menos. Si nos dijo así como de, chicos, el cine es de ustedes, lo mantengo por ustedes, solo manténganlo en pie y hagan con él prácticamente lo que quieran, prácticamente, porque no. Pero no, sí ha sido un gran esfuerzo y creo que eso es algo que ha ayudado bastante a la calidad de las obras. O sea, tener un espacio que, vaya, o sea, después de 15 años, 16 años, no, menos. No sé, después de un montón de tiempo de estar picando piedra y presentándonos por todos lados, tener un espacio así, o sea, de verdad es súper cómodo y es lo que ha hecho la calidad, o sea, aparte. Y bueno, de pronto, pues los que andamos aquí en estos merequetengues cultureros, dirían por ahí, decimos, es que en Amecameca no es posible que no haya un teatro. O sea, no hay ni una galería, ¿no? No hay un espacio decente, ¿no? Y bueno, si seguimos esperando, ¿no? Que las autoridades, que el municipio, que alguien pueda construirlo, pues digo, pues nos vamos a hacer viejitos y se va a seguir cayendo el cine y no va a suceder, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante comentarle a las personas que el teatro Don Jorge Silva no es tampoco solo de ustedes, ¿no? O sea, no es como de, ay, es el teatro de José de Noé y ya, ¿no? Yo creo que también hay muchas otras compañías en la región, ¿no? O sea, pues ahorita no tengo como nombres específicos, pero sí hay más compañías en la región que igual que ustedes están buscando espacios y siguen picando piedra y siguen, pues, abriéndose foros, ¿no? Y yo creo que es importante que sepan que el cine, bueno, pues está también para otras alternativas de teatro, ¿no? Que también es un espacio, ¿no? Y sí, y no nada más de teatro, o sea, para cualquier situación cultural que se requiera, ¿no? El concierto, tenemos la experiencia con nuestro amigo Roberto Alonso, ¿no? Con el asunto de la poesía, cuando junta a sus alumnos. La verdad es que el teatro es un teatro, ¿no? No es un teatro como Bellas Artes, claro, como, ¿no? El de Ozumba, como el de Ozumba, pero es un teatro y es un teatro que nos ha costado 18 años. Y que si está ahí, es para usarse, ¿no? Para usarse por lo menos mientras podemos, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor el próximo año ya no nos renuevan contrato o no sabemos, ¿no? Pero mientras esté ahí, sí es importante que no solo los compañeros actores, ¿no? Sino los compañeros músicos, los compañeros artistas plásticos, todos los poetas, los escritores, sepan que el espacio está ahí. Está ahí y cuando lo necesiten, es para usarlo, ¿no? Para eso lo adaptamos. Claro, claro. Que valga como la pena. Poncho tuvo ahí un concierto hace como 2 años, que ya estuvo aquí en tu programa también. Y el concierto estuvo muy chido, pero no fue tanta gente. Claro. Que también ese es un problema, o sea, la difusión y todo eso. Que bueno. Que bueno, es algo que hemos comentado en la mesa, en la cafetería muchas veces, ¿no? Solos y acompañados, pero yo creo que es importante mencionarlo aquí en el programa. Ha habido también un boom diferente, ¿no? Creo que hace 4 años por lo menos nos costaba todavía muchísimo trabajo que la gente fuera al teatro, que la gente asistiera a las funciones. Y de pronto, ¿no? yo se lo atribuyo mucho, bueno, lo platicábamos, ¿no? Sí a las redes sociales, sí a la difusión en redes sociales, pero también ha habido otros factores que han ayudado que ahora, por lo menos las últimas funciones a las que yo he ido con ustedes, ha tenido mucho público. Pero nos platican exactamente qué es lo que han hecho diferente para que esto justo sea diferente, regresando de un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.